España selecta en el rhythm. Diego Fernández, a.k.a. Tron. Reggae mi amor, te digo reggae mi amor, así que reggae mi amor, reggae mi otro amor. ¡Bum! Reggae mi amor, digo reggae mi amor, reggae mi otro amor, pero tú eres la mejor. Comparto mi tiempo como puedo entre las dos, la música y tú no tenéis competición. Si cierro mi puerta sabes que estoy escribiendo, si oye jaleo sabes que estoy componiendo, sabes que necesito este sonido en mi cuerpo. Pa' estar sereno por dentro, falta madrugada, tú sola en la cama, sabiendo que una idea perturba mi calma. Puedo encerrarme más de una semana entre micros y teclas y no dice nada. Que entre viajes, salidas y llegadas, no me ves el pelo, perdón. Que estoy por ahí con 3-14 de escapada, durmiendo en el coche, tirado en una manta. Reggae mi amor, digo reggae mi amor. Pero tú eres la mejor. Comparto mi tiempo como puedo entre las dos, la música y tú no tenés competición. Reggae mi amor, digo reggae mi amor, reggae mi otro amor, pero tú eres la mejor. Comparto mi tiempo como puedo entre las dos, la música y tú no tenés competición. Somos el tío perfecto, no hablamos de cuernos, a pesar de mis defectos y noches de tiempo. Bueno, quizá no sea tan perfecto, a veces te extraño, pero yo sigo el camino recto. Ritmo mataca, chudito cata, gasta la plata, no abrí la lata. Llega el fundido, por meto en la pata. Mundo de ratas, muchas ingratas, el tron se desata, el ancho me mata. Tú estás ahí, apaga la fogata. Primordial, tu apoyo primordial. Primordial, como saber entonar. Dos amores y los dos son de verdad. Que miren, que aprendan, esto es calidad. Reggae mi amor, digo reggae mi amor, reggae mi otro amor, pero tú eres la mejor. Comparto mi tiempo como puedo entre las dos,